Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, muy buenas noches. Y acá, como todos los miércoles a las 20, estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y ustedes saben que el equipo que lleva adelante el programa está formado por Alba, Gonzalo, bueno, quien les habla, Constanza. Y hoy se suma, o en realidad se reintegra, porque también nos acompañó en algunos programas el año pasado, nuestra compañera Lula. Ella es Ana López Molina. Y así que los cuatro les estamos dando la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla FM 106.5 por estar en este espacio que nos da la posibilidad de encontrarnos semana a semana. Saludamos a nuestra querida operadora Clara López Pereira. ¿Sabes que podés seguirnos por nuestro Facebook Como el Amor y el Invento o por nuestra página web Como el Amor y el Invento WIXSITE.com? También puedes comunicarte por WhatsApp, dejarnos algún mensaje, algún sentipensamiento al 15 4170 5287. Los programas anteriores los puedes volver a escuchar. Podés escucharlos si no pudiste, compartirlos a través de tres instancias. O por nuestra página web, o por nuestro Facebook, o por Radio Cut. Radio Cut es ar.radiocut.fm. Te contamos que la música de nuestro programa está a cargo, o es un aporte, de nuestros invitados. Ellos van sugiriendo, nos van aportando sus deseos musicales y nosotros los vamos incorporando a la programación. Nuestra cortina musical, que ya nos viene caracterizando desde hace ya un año, es un tema interpretado por el grupo Huancara y que se llama Caminos en la Niebla. Sabés también, te comentamos el programa anterior, que estamos cumpliendo, o estamos en el mes de nuestro primer cumpleaños. Eso es muy bueno porque celebramos y seguimos apostando a la vida y a la construcción de comunicación popular. El tema que nos reúne hoy es Ollas Populares, desde la solidaridad a la organización. Y antes de meternos de lleno a construir juntas y juntos, como decimos siempre, la masada de esta noche, ¿cómo era, queridos compañeros, eso de quién somos, qué hacemos y para qué lo hacemos? Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que, de distinto modo, hemos ido conociendo en nuestro andar. Muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas,

y hasta el viejo Tomás. Va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la arveja, es la arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo. Nadie la puede parar, la arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Escuchábamos a Arbolito con su canción La arveja esperanza. Y ya nos vamos a ir metiendo en el tema de hoy. Y siguiendo un poco la letra de esta canción, qué lindo, ¿no? Esa idea de la esperanza que se cocina dentro de las ollas y que esa esperanza es colectiva y popular. Hoy vamos a tener tres invitadas de lujo para justamente tratar este tema de las ollas populares. Y este concepto de cómo la juntada solidaria nos puede llevar a una organización popular, colectiva, que nos haga pensarnos en conjunto y romper esta individualidad que tanto nos baja el sistema, ¿no? Pero antes vamos a escuchar dos testimonios que nos llegan de los países hermanos de Paraguay y Uruguay. Vamos a escuchar a Cira Novara de la organización Sabia desde Paraguay y también a Eloísa Gómez de la brigada José Artigas de Uruguay. Soy Cira Novara de Paraguay. Estoy dentro de la organización barrial Cuarajemimbí apoyando la organización y lucha desde las ollas populares solidarias en el Bañado Sur. Es un barrio que fue construyéndose a lo largo de más de 40, 50 años en las márgenes del río Paraguay con las familias que iban siendo expulsadas del campo por la expansión del monocultivo. Hoy las ollas populares, a partir de marzo, constituyen una estrategia de lucha para enfrentar la emergencia sanitaria que se decretó y que obligó a las familias a quedarse en casa. Pero ese quedarse en casa significaba perder sus fuentes de trabajo. Casi el 100% de las familias se dedican al reciclado, a la venta ambulante, a lo que llamamos ganchear, que es el reciclar ahí mismo en el vertedero, porque en el Bañado Sur está prácticamente la mayoría de las familias que trabajan en el vertedero municipal de Asunción y del área metropolitana. Hoy las ollas populares son verdaderamente un emblema de lucha, no solamente para la alimentación, porque desde las ollas populares solidarias lo que venimos construyendo son espacios de solidaridad, de construcción y reconstrucción de vínculos solidarios, de yopoy, que sería esa ayuda mutua entre las familias. Y vamos creando espacios para las huertas comunitarias, para los talleres y encuentros de panadería y también espacios para los niños y niñas, espacios educativos y de refuerzo escolar. Porque con la pandemia, lo que dice el Ministerio de Educación es: vamos a iniciar las clases virtuales, desconociendo que más del 70% de los niños y jóvenes de 5 a 17 años no cuentan con medios informáticos. Entonces, lo que fuimos haciendo desde las Ollas Populares fue apoyar este proceso de aprendizaje que está siendo totalmente abandonado por el Ministerio de Educación. Las Ollas Populares hoy hemos conquistado una media sanción en el Senado para la Ley de Ollas Populares, donde hemos planteado no solamente la transferencia de recursos del préstamo que realizó el Gobierno Nacional a las instituciones responsables de la compra de alimentos, como es la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también hemos instalado como uno de los artículos que las compras de los insumos sean realizados con alimentos verdaderos, de calidad, en cantidad y variedad suficiente, que se incluya carne, huevo, verduras, frutas, hortalizas, que los insumos para las ollas populares sean entregados directamente a las y los referentes de las ollas, y que se creen los mecanismos necesarios para la transparencia en la utilización de los recursos y el registro y control del funcionamiento por parte de las referentes y los referentes de las ollas populares. Entonces, prácticamente con estas tres modificaciones podemos decir que la lucha de las ollas populares hoy tiene una pequeña batalla ganada, una pequeña conquista, pero a la vez muy significativa para la construcción del poder popular. Planteamos desde las Ollas Populares Solidarias de Cacupemí, Bañado Sur, el no queremos volver a la normalidad. La normalidad ya instalada desde este gobierno capitalista es la pobreza, la marginación, la discriminación, hasta incluso la muerte. Es el no trabajo, es el contar con una educación mediocre y es una educación exclusiva para un sector y privatizada. Entonces, hoy reivindicamos, aparte de la solidaridad y lucha, reivindicamos sobre todo la construcción por una vida digna. Buenas noches a los oyentes del programa Entre el Amor y el Invento, también a gente querida, conocida que lo conduce. Soy Eloísa, vivo en Montevideo y me pidieron que pudiera contar brevemente la experiencia de las ollas populares en nuestro departamento. Quizás tenga que aclararles primero que nuestro país nunca se declaró en cuarentena obligatoria. Sí, desde el primer día se suspendieron las clases cerca del 13 de marzo. Hubo cierre inmediato de comercios y mucha gente comenzó a estar en seguro de paro. Ese primer mes fue de mucho acatamiento, que creo que ayudó a que se sostuviera hasta hoy el poder desplazarnos con los cuidados necesarios. De hecho, ya desde julio retomamos con recortes las clases presenciales y también comercios abiertos, espacios para transitar. Y este fin de semana volvió el fútbol sin hinchada. También se está viendo protocolo para el arte y el tema de teatro. Desde marzo tenemos un cambio de gobierno luego de 15 años que la coalición del Frente Amplio estuvo gobernando. La coalición multicolor, como se dice a este gobierno, que se formó con los partidos de que opositores al frente, que se unieron para derrotarlo, se sostiene en la unidad, pero en individualidades que están marcando la diferencia y los riesgos en este último tiempo. Esta pandemia que estamos transitando abre espacios para injusticias, persecuciones y ajustes económicos interesados. Hay menos capacidades para protestar frente a las situaciones injustas, los más débiles son aún más débiles. Una población enorme está en seguro de paro y sobre todo en los barrios cada vez hay menos posibilidades. La gente de la periferia, la población, trabaja mucho de feriante, donde venden los artículos más variados los fines de semana y en la semana, y ese es el ingreso familiar para la olla de cada día. Esto mismo cayó y el hambre se hace sentir cada vez más. Por otro lado, surgieron redes de solidaridad. Ha sido destacado el papel de los médicos y los científicos. El gobierno realmente buscó el asesoramiento científico de una valía indiscutible, que eso también ayudó con gente que incluso muy contraria a la línea de gobierno. También tuvieron peso las instituciones académicas con su aporte. Esta respuesta razonable frente a la pandemia hace que hoy los gobernantes tengan de parte de la ciudadanía cierto apoyo y que al Frente Amplio en este momento le esté costando reubicarse luego de 15 años de gobierno como oposición. No le está haciendo nada sencillo. Con respecto a las ollas populares, distintas organizaciones solidarias han tomado la iniciativa de organizarse para realizar acciones de solidaridad con quienes se han visto más perjudicados por la situación a partir de la pandemia. Muchas de estas iniciativas surgen del movimiento sindical, otras por voluntad de vecinos que vieron la necesidad de poder responder al hambre y a la merma de trabajo a nivel territorial. Lo que no resuelve el gobierno, lo resuelve la solidaridad obrera y popular. La olla popular se ha convertido en una expresión de solidaridad uruguaya y se ha extendido en cada rincón del país. Entre 60.000 y 100.000 personas se alimentan actualmente en Montevideo en ollas populares. Al comienzo hubo cerca de 500 ollas populares. En este momento diría que disminuyeron y muchos grupos no las están pudiendo sostener. Se han cerrado algunas en la actualidad por dos motivos claves. Por un lado, que se reintegraron trabajadores que las estaban sosteniendo, como estaban en seguro, como no trabajaban, ayudaban de esa manera. Y también porque ahora los recursos que llegaban al comienzo a borbotones ahora no están viniendo. Digo, cada vez hay menos apoyo y recursos de externos a los mismos que hacen la olla. Yo participo de dos ollas, estoy con la Brigada José Artigas, que sostiene tres ollas en la zona y se dan cerca de 200 viandas al mediodía de lunes a viernes. Lo bueno de esto es que se va sumando cada vez más, se van sumando vecines a colaborar. Hay miles de gestos en la retina del que te viene con un paquete de polenta, del que trae unos chorizos y un pedazo de carne, que fue al mercado a recoger su propia verdura para vender y trae algo para la olla. Capaz que les puedo decir qué es esto de la brigada. Estas brigadas surgieron en el gobierno de Pepe Mujica cuando se creó el plan Juntos. El eje de las brigadas es el trabajo voluntario. Y en ese momento, y aún siguieron después, aunque desprendidos del gobierno, el trabajo voluntario para mejorar las viviendas de los pobladores, sobre todo de los asentamientos. Frente a la emergencia alimentaria y habiéndose suspendido muchos espacios de formación culturales o comisiones vecinales que hacían propuestas sociales, se convirtieron esos mismos espacios en espacios para realizar las ollas populares. En cuanto a la organización que estamos teniendo en este tiempo, participamos cada 15 días de una red zonal de ollas, cerca de 7, que están en un radio de 30 cuadras en el barrio al que pertenezco, que se llama Bella Italia y que cuenta con varios asentamientos. Las ollas del barrio no descontamos impuestos por nuestra colaboración, ni tenemos apoyo estatal ni de ningún partido, solo las sostenemos con la solidaridad y el esfuerzo de muchos vecinos. Una vez al mes, en distintas puntas de Montevideo, se realiza el mangazo, donde los miembros de la brigada paran autos, se instalan en alguna cadena de supermercados y solicitan a la gente que transita por allí algo de colaboración. Con lo que se hace ese día, se cubre en parte para verduras y carnes, que es lo que más falta. También en este tiempo estamos convocados a reunirnos para reclamar un apoyo del gobierno todas las ollas de Montevideo. Y la idea es irnos fortaleciendo como movimiento. radiosemilla.com.ar. Seguimos aquí en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento. Escuchábamos recién al grupo Vocal 2 con su canción Niemiti desde Paraguay. Y ahora vamos a seguir con el testimonio de Ayelén Cáceres, que nos va a contar un poco qué están haciendo en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana aquí en Buenos Aires. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Ayelén e integro el equipo de solidaridad en las calles de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Esta es una propuesta que está en constante construcción. Iniciamos el trabajo en las calles en septiembre del 2019. La propuesta inicial era tomar contacto con personas que estén en situación de calle en las inmediaciones de la Casa de la Amistad, que está ubicada por la zona de Plaza Congreso. En el marco de la emergencia sanitaria, la vida de todos cambió y la del proyecto también. Fue así que decidimos incorporar a nuestra propuesta de trabajo la entrega de viandas de comida caliente. Antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, la comida en Plaza Congreso estaba garantizada prácticamente de lunes a lunes por distintas organizaciones y espacios religiosos. Sin embargo, cuando se decretó el aislamiento, esa oferta desapareció. Cerraron los negocios de comida, cerraron los distintos lugares desde donde podían proveerse de alimentos las personas o incluso la no circulación de gente también era una dificultad porque muchas veces recibían alguna comida que les compraba alguien que iba a su trabajo. Esto trajo muchos temores, el marco del aislamiento trajo muchos temores para todos, para las personas que están en situación de calle también. Había muchos temores sobre dónde iban a poder higienizarse, conseguir comida, temores también a ser desalojados. En este marco hubo muchos, en general hay muchos abusos con relación a las personas en situación de calle, pero la inundación de los lugares donde están los que llamamos ranchadas, desde espacio público, con la excusa de la higiene y la fumigación, se suceden desalojos nocturnos, desalojos encubiertos nocturnos. Nosotros empezamos el 24 de marzo con esta propuesta de viandas. Es un día que para nosotros representa algo muy importante y creemos que es compartido con todas las personas que en este país que creemos por un mundo mejor y por la lucha y la defensa de los derechos humanos. En estos meses el trabajo fue muy intenso, entregamos aproximadamente 100 viandas por semana. Los primeros 3 meses lo hicimos 3 veces por semana y desde el mes de julio concentramos la actividad en 2 días por semana. Empezamos por organizar nuestro trabajo y organizar también el territorio, de manera tal que poder cubrir entre las distintas organizaciones, espacios religiosos o mismo las personas que estaban en sus casas y necesitaban comprometerse de alguna manera, intentamos organizarnos de manera tal de poder cubrir la propuesta de alimentación de lunes a lunes. Esto al día de hoy está ya bastante organizado. También nos organizamos para gestionar los insumos para poder realizar estas viandas. Así que en ese sentido nos organizamos en torno al Comité Solidario de Emergencia de la Comuna 3. Y a partir de ahí pudimos generar recursos para nosotros, también para otras ollas y viandas que se fueron creando. Y fortalecer las ollas y comedores que ya existían. Estamos pudiendo entregar bolsones de alimentos, también kits de cuidado personal, cómo hacer alcohol, barbijos, jabón. Y acompañando a los vecinos en los trámites por los habitacionales o por el acceso a sus distintos derechos. Hubo mucho trabajo y hay mucho trabajo con relación al ingreso familiar de emergencia, con relación a la asignación universal por hijo. Tramitar el DNI en la actualidad es un desafío muy grande. Las personas en situación de calle muchas veces los extravían, se los roban. Y la verdad que el DNI en tanto instrumento es como la llave para el acceso a muchos derechos. La emergencia sanitaria pone de resalto la urgencia en la necesidad de adopción de políticas públicas que se ajusten a la protección de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires. Se han abierto paradores que ya están al límite de sus capacidades prácticamente desde antes de abrirse. Se fueron abriendo más. Los hoteles, para aquellas personas que pueden acceder a los hoteles en general, no reúnen las condiciones de sanidad y dignidad. No hay una supervisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al respecto de estos hoteles. El último censo popular de personas en situación de calle que se realizó en abril del 2019 relevó que había 7.251 personas en situación de calle. La crisis económica que siguió y sigue afectando a nuestro país nos permite inferir que, indefectible y lamentablemente, este número incrementó. Suena fuerte, 7.251 personas, sobre todo cuando pensamos en que son personas, no son un número, que son familias, son historias, son amigues, son hijes, son hermanes. Desde este espacio de solidaridad en las calles, hacemos nuestro humilde aporte intentando acompañar a nuestros y nuestras vecinas y vecinos, tendiendo una mano, la sonrisa, el codo, acompañando en trámite, prestando la oreja, acercando solidaridad y humanidad. Por eso, queremos agradecerles el tiempo que nos ofrecieron para compartir lo que estamos haciendo. Les dejamos un afectuoso agradecimiento y un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Estamos de vuelta acá en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, miércoles a la noche. Ya vamos a comenzar esta linda entrevista. Como saben, hoy vamos a tratar el tema de ollas populares. Y bueno, Connie, vos medio que nos ibas a poner un poco en contexto, ¿no? Sí, Gonza, acá, como decías, comenzando esta amasada de esta noche, y tenemos acá tres compañeros que van a compartir sus experiencias y su acumulado. Tres compañeros que vienen de diferentes territorios, de diferentes organizaciones, pero que tienen una construcción de un horizonte común, que es la de crear y recrear las acciones solidarias en este momento de excepción que nos atraviesa, que es la pandemia. Y vamos entonces ahora a ver y a escuchar que cada uno se presente, nos diga quién es, de dónde viene y qué es lo que hace. Bueno, mi nombre es Jorgelina Diorio, soy militante popular de la Asamblea Popular Plaza Dorrego San Telmo, que hace 20 años, ¿no? En aquellas históricas jornadas del 19-20 de diciembre del 2001, nos configuramos como una alternativa de construcción popular territorial en el corazón del barrio de San Telmo. De hecho, estamos en San Juan y Piedras, y desde hace 20 años que venimos ¿no? desarrollando, hemos encontrado distintas maneras de amasar o de generar ollas populares, y seguimos hoy desarrollando una los días domingos para personas en situación de calle, que sigue funcionando en contexto de pandemia, y soy parte de la organización casi de hace 10 años, más o menos. Buenas, compañeros. Bueno, soy Juan Manuel Bruno, todos me conocen por Tati. Soy militante territorial de la Cámpora de hace ya unos 10 años, más o menos, desde el 2009, y milito territorialmente en la Comuna 13, en los barrios un poco hostiles de Belgrano, Núñez y Colegiales. Ahí desarrollamos distintas actividades y hoy en día estamos adecuándonos más que nunca al contexto, potenciando todo lo que es la acción solidaria, con las ollas, las entregas de bolsones, los merenderos. Así que, bueno, a continuación les voy a comentar un poco más de esto. Buenísimo, Tati, muchas gracias. ¿Y Quebracho? Hola, buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, yo soy Jorge, o Quebracho, que así me conocen. Milito desde hace mucho tiempo en un espacio político-cultural, que es la Casa del Trabajador Agustín Tosco de Lanús. Allí constituimos hace algo más de un año la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, y desde esta instancia estamos llevando adelante una olla popular que, bueno, funciona todos los días por la noche en nuestra casa. La militancia antiguamente, digamos, de la casa, la normal, era la producción de eventos culturales, políticos, reuniones de organizaciones sindicales, y ahora nos tuvimos que configurar para esta nueva situación que nos presentó la pandemia, ¿no? Y este agravamiento de una crisis que ya teníamos. Así que bueno, después vamos a charlar de eso, pero en principio nuestra tarea central en este momento es esa, es resolver el tema de la alimentación. Genial, Quebracho. Bueno, ya que estamos todos presentados, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, escuchando la canción de Andrés Calamaro, Para no olvidar, y ya estamos de vuelta para iniciar esta linda conversa. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu me despierta el día presumido. Déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Será posible, Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Y acá estamos nuevamente, después de este corte, y queríamos empezar de lleno esta compartida y preguntarles que nos cuenten cómo desarrollan ustedes al día de hoy, si bien algunas y algunos estuvieron comentando que la olla viene construyéndose desde los tiempos prepandémicos, ¿cómo se desarrollan las actividades actualmente en este tiempo de pandemia? ¿Cómo se organizan las compañeras, los compañeros para llevar adelante esta actividad? ¿Cómo hacen con los insumos? ¿Cómo hacen para cocinar? ¿Cuáles son esos protocolos? Bueno, la verdad es que fue como un reinventar todo, ¿no? Básicamente porque nuestra olla tiene la particularidad de, primero, de que los compañeros en situación de calle son parte del cocinar el guiso, ¿no? Desde la mañana temprano, prepandemia, nosotros a las 9 de la mañana abríamos la asamblea y los compañeros entraban en el salón, tomaban mate, tomábamos mate juntes, éramos 10, 12 compañeros cortando la verdura, conversando sobre la semana, organizando desayuno, organizando almuerzo, organizando un montón de actividades en lo que nosotros llamábamos la previa de la olla, ¿no? Digo, entonces el previo al almuerzo hay una cantidad de actividades con el sentido político de promover un espacio de encuentro entre los propios compañeros en situación de calle, ¿no? En el que había una radio, un taller de escritura, un espacio de escucha para aquellos que quizás necesitaban, ¿no? Porque conversar con alguien, un espacio de arte, que nosotros llamamos arte mutante, donde circulaba la canción, la poesía, ¿no? Pero básicamente toda la olla estaba organizada en encontrarnos con la excusa de la comida. La comida era una excusa para que pasen otro montón, se cocinen, como decimos en la olla, y dicen les compañeros, otros guisos que se cocinan. La pandemia, la verdad que nos atravesó en toda la organización, desde no poder ir todos los compañeros juntos, entonces ahora tenemos equipos que están armados que no se pueden mezclar por una cuestión de cuidado, desde cómo hacíamos para dar de comer en la vereda, cuando nosotros antes dábamos de comer adentro del salón, pero el salón estaba abierto, entonces había que organizar toda la logística de otra manera, cómo íbamos a, ¿no? ¿Qué iba a pasar con nuestra forma de acompañar y de escuchar y de interactuar con los compañeros cuando teníamos que promover que hagan una fila y nosotros estamos en contra de hacer fila, ¿no? Digo, o sea, algo que la olla popular ha venido disputando en los sentidos de por eso nos decimos olla y no comedor, básicamente, ¿no? Porque queremos disputar el sentido de la lógica del comedor tradicional que asiste a los sectores populares, pero de repente teníamos que empezar a pensar en prácticas que discutíamos, como por ejemplo hacer una fila para hallarse una vianda, y teníamos que pensar en esas cosas porque es la manera de pensar en cómo promovemos cuidado, ¿no? Con una población que está más expuesta al virus, porque está más expuesta que muchos de nosotros, porque tiene problemas de salud previos, porque está más vieja, porque además algunos no tienen básicamente la posibilidad de cuidarse, y donde además le estábamos pidiendo que se queden en casa como medida de cuidado a compañeros que no tienen casa, entonces quédate en casa si podés, que no tienen casa, entonces la asamblea tomó como decisión política frente a que la mayor, no, estoy pensando marzo, o sea, finales de marzo, principio de abril, fue como una locura para nosotros, porque era, a ver, se cierra todo, de hecho cerraron la mayoría de los servicios en la Ciudad de Buenos Aires, cerraron, ollas populares, ahora abrieron un montón, pero estoy hablando principio de la primera cuarentena, digamos, el primer periodo de la cuarentena, las iglesias cerraron, todo el circuito que básicamente asistía a los compañeros cerró, incluso grupos que iban a dar de comer con ciertos voluntarios, porque también eran población de riesgo, no salían. Entonces, bueno, la asamblea tomó como decisión política, nosotros vamos a sostener la olla, porque en este momento dar comida es político, donde además, ¿no?, la cuestión de la pandemia puso en evidencia crisis sanitaria, no solo sanitaria, sino de alimentación, no la quiero hacer muy larga, pero digo, requerió. Tuvimos que armar todo de vuelta. La verdad que fue como ponernos a decir lo que veníamos haciendo no estaba funcionando, desde compartir el mate entre nosotros también, ¿no? No solo con los compañeros que están en situación de calle. Claro, mismo la dinámica interna, ¿no? No sé, Quebracho, por ejemplo. Sí. A mí me gustaría aclarar que Gonza, si bien es parte del equipo, también forma parte con Jorgelina de la organización que lleva adelante la olla en la asamblea. También por eso capaz los aportes de Gonza también son desde ese lado, ¿no? Era un poco aclararlo. Sí, Connie. No, claro. Para los que nos escuchan. Igual acá estoy cumpliendo otro trabajo, digamos, para dar más voces, pero sí, por supuesto, voy a intentar ahí aportar lo que pueda. Pero ahora nos interesaría también escuchar a Tati y a Quebracho a ver sus experiencias, cómo vieron justamente esta situación y cómo la están viendo ahora. Y a nosotros nos ocurrió similar, ¿no? Yo escuchaba a Jorgelina y se nos plantearon las mismas problemáticas, ¿no? Todas estas cuestiones de seguridad, desde el barbijo, tener que pedirle a los compañeros que usen un barbijo. Claro, nos tuvimos que adaptar a todo esto porque está la seguridad en el medio. El primer debate fue, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? Nos encontramos con una cuarentena de pronto, con una pandemia. Como decía Jorgelina, esta pandemia dejó en evidencia la crisis de un sistema que se viene agotando, ¿no? Que no está respondiendo a las necesidades populares. Nos dimos cuenta de que la problemática la teníamos que tomar en nuestras manos. No estaba el Estado para resolvernos esta cuestión. Se agravaba la situación en nuestros barrios, acá en Lanús, es terrible, la miseria se ve en la calle, mucha gente durmiendo en la calle, el hambre, ya se venía el frío, y resolvimos que había que echarle mano al asunto. Así que afortunadamente la convocatoria tuvo una respuesta rápida, decenas de compañeras y compañeros se acercaron a la casa, y le pudimos dar forma a esta instancia. Arrancamos con una olla, la primera semana dijimos el domingo hacemos una olla, empecemos a hacer algo. En la segunda estuvimos día por medio, y la tercera ya le dimos todos los días. Afortunadamente, en estas épocas de crisis, parece que la solidaridad aflora en el pueblo, ¿no? Porque sin respaldo institucional de ningún tipo, sin el Estado que nos apoye, ni el municipio, pudimos sostenerla hasta el día de hoy, digamos, puramente con la solidaridad del barrio, hasta de los comensales, ¿no? Hasta de los comensales, que se hicieron parte de este colectivo. Vemos compañeros que de repente tienen que venir a comer todos los días, y sin embargo, cuando consiguen un paquete fideo, lo traen a la olla. Contribuyen con eso. Así que nos está dando una lección muy grande la olla, se está enseñando mucho. Esperemos que no haga falta, pero pensamos que esto va a seguir aún cuando termine la cuarentena, ¿no? Bueno, buenísimo, sí, es fuerte eso también que decís, ¿no? De esos gestos solidarios hacia adentro, hacia afuera, como las compañeras y compañeros en un mismo horizonte, porque sabemos que hay una cuarentena de confort, que creo que es la mayoría de los que estamos, la atravesamos. Digo de confort porque tenemos una casa, tenemos la heladera, tenemos la cocina, tenemos un baño, tenemos agua, tenemos alcohol, tenemos elementos de higiene, etcétera. Pero los sectores populares, y en este caso de CABA, de Gran Buenos Aires, son los que capaz, como siempre, ante un mismo hecho, más atravesados injustamente se ven. Y cómo estos gestos solidarios de aquellos que de pronto se ven en la situación de recurrir a una olla, siguen generando acciones de ayuda y solidaridad con otros y otras. Eso creo que también es muy llamativo, ¿no? Y quería decir, Gonza, querías decir algo. No, sí, no olvidemos que venimos de 4 años de un gobierno neoliberal brutal que como que complicó aún más la situación de la que partíamos, ¿no? Más allá de, por ejemplo, como decía Jorgelina, les compas en situación de calle, y esto como recrudeció la crisis en muchos niveles. A mí me interesaría ahora escuchar un poco el punto de vista de Tati, como para más o menos, ¿no?, tener ahí un panorama y después seguir avanzando, a ver qué va saliendo. Bueno, primero y principal, nada, buenísimo compartir las ideas, las inquietudes que presentaron los compañeros recién, Jorgelina y Quebracho, viniendo a lo que nosotros hacemos en el barrio. Yo participo activamente de lo que es toda la militancia territorial en el barrio de Núñez, que si bien es un barrio, digamos, que por ahí no tiene las mismas inquietudes o las mismas necesidades que otros barrios de la capital, sobre todo los barrios del sur, nos vimos visto y nos llegamos a ver haciendo una olla popular en el barrio, que en un momento nosotros no teníamos esa gimnasia, no estábamos acostumbrados. Bueno, yo lo dije en un principio, soy de la agrupación La Cámpora, siempre funcionamos como un dispositivo del gobierno nacional. Yo arranqué mi militancia, como dije antes, en el 2009, y era una forma de hacer militancia. Por ahí teníamos que estar más en las calles dando la discusión, dando el debate, desmintiendo o contando lo que hacía el gobierno nacional, porque los medios de comunicación desinformaban. Y bueno, por ahí era más esa tarea, ¿no?, que teníamos de la militancia. Pero bueno, nos vimos sobre todo en la última etapa del macrismo, en los últimos 2 años, con la necesidad de sacar una olla popular en el barrio, que la arrancamos haciéndola en la plaza de Núñez, allá en Cabildo y García del Río, porque bueno, la situación y la demanda lo ameritaba. Realmente empezamos a ver las necesidades de la gente y empezamos a ver cómo empezó a crecer en la ciudad de Buenos Aires la gente en situación de calle. O sea, cada vez era más y cada vez se necesitaba más un plato de comida. Entonces, bueno, nos adecuamos al contexto y la última etapa del macrismo empezamos a realizar la primera olla popular ahí en el barrio de Núñez, en Cabildo García del Río. Después, una vez de que, bueno, era obvio que apenas el cambio de gobierno, que todavía este gobierno no pudo llevar a cabo su plan, sus ideas, el plan económico, está claro, porque fueron muy poquitos meses y después, bueno, esta pandemia que lo cambió todo. Pero sí empezamos a ver que en la olla, por ahí de a poco, tranquilamente, por ahí empezaba a venir más gente, menos gente, y se empezaban a transformar más en la olla solidaria, más en almuerzos compañeros, ¿no? Compañeros que también iban a almorzar, a pasar un encuentro con gente en situación de calle, era todo más, más ameno. Y bueno, y después con esto de la pandemia, bueno, tuvimos que trasladar la olla popular adentro de lo que es la unidad básica, porque no lo pudimos hacer más en la plaza, y lo estamos haciendo los días sábados. Se entrega 14 horas el guiso, por lo general el guiso de pollo, guiso de pescado, guiso de carne, intentamos de ponerle vitaminas, proteínas, comida rica también, para que la gente se merezca comer un buen plato de comida también, la gente que está en la calle, la gente que tiene necesidades. Y digo eso de que la gente que está en la calle y la gente que tiene necesidades, porque lo que empezamos a ver con esta pandemia, no tanto en marzo o en abril, sino ya más en estos últimos meses, cómo empezó a aparecer el vecino común de clase media, por ahí del barrio de Núñez, que tímidamente ya está viniendo con el tupper, o está viniendo con el termo para que le demos al merendero la chocolatada o en la olla el guiso de comida, tímidamente, porque realmente no le está alcanzando para comer y no puede salir a ganarse el mango del día a día, ¿no? Eso que lamentablemente lo está pasando a mucha gente. Bueno, y como comentaba, para ir cerrando, estamos los sábados Amenábar 3632, ahí en el barrio de Núñez, con la olla solidaria. Y después sostenemos 2 merenderos en la semana, que son los sábados también de 4 a 6 y los miércoles, mismo horario, de 4 a 6. Esos 2 merenderos y la olla solidaria. Bueno, nos vamos a ir dejando todo esto calentito acá para la vuelta a un corte y ya volvemos nuevamente hasta la sala. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de su un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, en guitarra, Carolina Barrida Pérez. Y en la voz, Gabriela Raimundo. Somos un dúo, le hacemos un tributo a Violeta Parra y queremos contarles que participamos de la olla popular que organizó la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Es una experiencia hermosa de solidaridad entre vecinas, vecinos y vecines. Un equipo de trabajo increíble que nos convoca eso, la solidaridad y el abrazo al hermano y a la hermana que la están pasando difícil. Así que, bueno, les agradecemos, primero le queremos agradecer a las compañeras y los compañeros y las compañeres de la casa por abrirnos sus puertas y por el abrazo cálido, hermoso, que va más allá de una porción de comida. Se abre todos los días a las 20 horas, a las 19 se sirve una merienda y a las 20 se sirve la cena. Y estamos en un promedio de 90 porciones de comida, de cantidad y de calidad, que se hacen desde lo más profundo del amor fraternal. Un abrazo, un beso y gracias por escucharnos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Me gustaría saber cómo hacen para conseguir, para reunir los insumos para esa olla. El barrio se involucra, los vecinos se involucran, esta vez de compañeras y compañeros que están dentro de la organización, o hay que hacer malabares. Dale, sí, no, nosotros, sí. Connie, no, nosotros es un poco de cada cosa. La verdad que también al ser Núñez y hay vecinos adherentes al proyecto, al partido político, que también tienen cierto margen para poder ayudarnos, más que en otros barrios también, ¿no? Así como comparando un barrio con el otro. Recibimos donaciones, también nosotros dentro de nuestra organización, son también donaciones centralizadas que recibe la organización y va distribuyendo a los barrios. Es un poco el aporte también de bolsillo de los compañeros y de las compañeras, porque si no, no se llega, y sobre todo en lo que es el merendero nos cuesta mucho, porque la olla, mal o bien, siempre conseguimos por donaciones, por un lado, por el otro, arroz, pollo, verduras. Tenemos, justo enfrente tenemos una pollería que Mr. Pollo, ahí en Amenábar le hago el chivo, que siempre nos deja las alitas de pollo y todo para el guiso, para todos los sábados, la verdad, unos fenómenos. Y entre todo eso lo vamos haciendo. Lo que más nos cuesta por ahí es el tema del merendero, porque eso sí ya lo sostenemos nosotros, si bien la leche también se dona bastante para hacer la chocolatada, nosotros entregamos una bolsita de merienda que intentamos que tenga una fruta, que tenga algo dulce, que tenga un alfajorcito a veces cuando se puede, y eso como si lo sostenemos nosotros del día a día, cuesta más. Pero bueno, es de todos lados se saca un poco, y la verdad que también se agradece las donaciones de la gente, de los vecinos del barrio, que no dudan en venir a dejarnos no solo alimentos, sino también ropa, y ahora, de hecho, estamos con la campaña de donaciones por el Día del Niño, que lo vamos a festejar el sábado 15 con el merendero, para que cada chico, aparte de venir a buscar la merienda, se pueda llevar un juguete a su casa. La verdad que la gente también ayuda mucho, y eso es para valorarlo. Buenísimo, bueno. Jorgelina, sí, ¿qué vas a sumar a esta masa? Sí, no, pensaba ahí en esto de la... que fue impresionante lo que pasó a principio de la pandemia, ¿no? Con cómo se contagió solidaridad. Nosotros, de hecho, salimos con una campaña en esa clave, ¿no? Frente a todo el discurso de que el virus se contagia, que el otro es un enemigo, el otro porta el virus. También nos parecía que políticamente era una manera de disputar el sentido, salir con una idea, ¿no? De que se contagia otras cosas, se contagia la solidaridad, se contagia la empatía, se contagia pensar en el otro, ¿no? Entonces, la verdad que fue impresionante, incluso en compañeros que se sumaron, ¿no? A colaborar, que también fue un tema, porque fue un momento donde muchos compañeros quizás que no estaban participando activamente en la olla, sintieron que en este momento una manera era poder venir, ¿no? Algunos que van a cocinar, algunos que van a hacer las compras o que van a buscar las donaciones con auto, los que dan su tiempo porque están el domingo. Digo, me parece que hay algo que tienen las organizaciones sociales en general, que es esta capacidad de adaptarnos e inventar y de trabajar con otros, ¿no? Digo, yo pensaba, los protocolos que nos bajan más institucionalmente son rígidos, pero nuestras tareas no entran en el protocolo, digamos, ¿no? Entonces, tuvimos que inventar incluso cómo conseguir financiamiento. La verdad que la asamblea, por ejemplo, no recibe ningún financiamiento ni el gobierno nacional nunca lo hizo, se autogestiona desde el punto de vista económico desde que surgió como organización, y eso es una decisión también política, y en este contexto la verdad se nos hizo más difícil, sobre todo, digo, no sé, la búsqueda de no solo de alimentos, que por lo general se consigue, como también decía Tati, ¿no? Digo, ahí como algo que ya está como medio armado, pero otras cosas que por lo general la gente no está pensando que necesitan los compañeros que están en calle, ¿no? Barbijos, el acceso al jabón, el alcohol, ¿no? Cosas que estamos garantizando a las organizaciones y que mucha gente se está sumando, ¿no? Digo, desde armarte, no sé, gente que se puso a coser barbijos en su casa y armamos como una especie de red donde entonces en la casa hace el barbijo y llega a otro lugar. Me parece que algo que mostró la pandemia fue toda esa solidaridad. También lo decía Quebracho, creo que en algún momento, y está, eso está bueno. Pero bueno, hay, ¿no?, una necesidad muy grande y lo vemos en la cantidad de comida que hay que dar. Esto, la verdad que se hace difícil un poco para las organizaciones. Y le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Jorge Quebracho para que nos comente también acerca de lo que estábamos conversando. Sí, bueno, el tema que estaba planteado es la cuestión de cómo acceder a la solidaridad, ¿no? Y yo escuchaba a Tati y a Jorgelina y es más o menos lo mismo lo que nos está ocurriendo. En nuestro caso, realmente superó las expectativas que teníamos, ¿no? Yo les contaba que iniciamos, dijimos, hagamos una olla el domingo y ya estamos haciéndola todos los días, cuando pensábamos que iba a ser muy difícil sostener eso. Realmente, insisto en que cuando la clase se ve amenazada, aflora la solidaridad, ¿no? Lo notamos en los vecinos, lo notamos en los comerciantes. Hay gente que se acerca, hemos hecho algunos flyers solicitando solidaridad y se acercan. Nosotros tenemos en nuestra olla compañeras trabajadoras sociales que asisten también a los concurrentes. Hacemos un intenso relevamiento de la situación en que se encuentran. Tratamos de sostener también un ropero solidario. O sea que la gente nos está asistiendo de todo eso, ¿no? Nos han traído frises, nos han traído heladera, dinero que a veces hace falta, como decía Jorgelina, hay cosas que van más allá de los alimentos, ¿no? O de pronto hay que ir a comprar carne. En nuestro territorio se ha hecho un comité de olla, digamos, nos hemos estado organizando, somos aproximadamente 54 ollas, estamos funcionando, y también entre nosotros hacemos intercambio. De pronto, hoy a nosotros nos está sobrando mercadería y lo trasladamos a alguna de las ollas que está necesitando, y así recibimos nosotros. Por eso yo antes destacaba la enseñanza, ¿no? Cómo estamos aprendiendo de todo esto y cómo vemos que el único camino que nos queda a nosotros es la solidaridad y apelar al colectivo. Fundamentalmente eso es lo que yo destaco de esta experiencia. Claro. Quería decir que, frente a lo que están diciendo ustedes, que sería bueno que nos envíen de alguna manera, si tienen flyers, si tienen información, dónde se puede donar, qué es lo que están solicitando como colaboración, para que nosotros podamos publicarla en nuestras redes, en la página de Facebook, en el Instagram, para también difundir los programas y lo que estamos hablando, y que las personas que nos siguen puedan colaborar con ustedes también. Yo, perdón que tomo la palabra, pero a mí me queda mucho de esto que están compartiendo acá les compas, este tema de no solo de la solidaridad, sino de la construcción colectiva, ¿no? Y cómo tal vez esta situación de la olla, que puede ser coyuntural, o sea, que puede ser particular de una situación de crisis o algo que eventualmente se mantenga, o como también decía Quebracho al principio, ¿no? Que ojalá que estas no estuvieran, ¿no? Que no tendríamos que estar pensando estas dinámicas, que fuera diferente. Pero cómo tal vez se puede, y sobre todo en estos tiempos, no solo construir estas redes que también nombraban, entre espacios y ollas, sino construir esta organización colectiva. Si hay ahí algo además, ¿no? Que también Jorgelina contaba un poco de que la olla en la asamblea y también Tati, ¿no? Era mucho más que servir un plato de comida en la mesa y que se generaban esos vínculos y redes que sí podrían promover como otro tipo de organización social, digamos. No sé qué piensan, cómo lo ven y sobre todo en este contexto tan particular que ya... A mí me parece que, yo lo escuchaba, digo, qué re interesante, ¿no? Porque lo escuchaba a Quebracho. Yo creo que si no hubiera una base de construcción colectiva y popular como la que tenemos muchos en Argentina, incluso en América Latina, porque esto es algo que también está pasando en otros países de América Latina, ¿no? La emergencia de las ollas, en el sentido de que emergieron un montón. Si no hubiera un trabajo de, ¿no?, una lógica de construcción popular y colectiva, tampoco podrían estar pasando las ollas como están funcionando ahora, digamos, ¿no? Porque hay un modo también ahí de pensar que es con otros, ¿no? Y que de cómo ese trabajo con otros es el que reduce algo, amplía derechos y amplía, ¿no?, otras formas de estar. La verdad que nosotros, digo, que a ver, en el barrio San Telmo, como en la mayoría de los barrios, se armaron comités solidarios, por ejemplo, la asamblea es parte de ese comité, esto que explicaba Quebracho, que la verdad sería redundante que yo lo vuelva a explicar para mi barrio. Entonces mi pregunta es, si está pasando en varios barrios, es porque hay un modo de construir que tiene que ver con ese y con otro, es que ninguno se salva solo, que no hay una única olla que pueda pensar esta respuesta, aunque haya distintos modos capaz de hacer una cosa o de otra, pero que deberíamos poder, así como la lógica de construcción nos permitió acomodarnos a dar un tipo de respuesta frente a la pandemia, deberíamos también, debería también permitirnos seguir construyendo respuestas alternativas u otro modo de pensar a lo que va a pasar post-cuarentena. Yo no digo post-pandemia, porque la pandemia va a seguir estando. Entonces, me parece que lo que nos encuentra es, a ver, que si no nos organizamos entre los territorios, entre las organizaciones, digo, hay una exigibilidad que tenemos que hacer, no solo en términos de soberanía alimentaria, sino también de vivienda. La verdad que nosotros, desde la Asamblea, estamos laburando con una población, donde yo lo decía al principio, digo, no hace cuarentena, no porque no quiera, porque no puede. Entonces nuestra discusión, ¿no?, la Asamblea dice, bueno, las ollas son denuncia, son organización y son resistencia. Nuestra disputa ahora tiene que ser por el derecho a la vivienda. Tenemos que usar esta excusa de la pandemia que visibilizó cómo los barrios populares que están hacinados ¿no?, se contagian más, cómo la gente que no tiene casa no puede cuidarse. Bueno, vayamos a disputar con todas las demás organizaciones el derecho a la vivienda, ¿no?, o el derecho al trabajo, o el derecho a la salud. Me parece que tenemos que pensar ya en lo que va a pasar post-cuarentena, ¿no? Clarísimo, Jorge. Bueno, vamos a aprovechar para ir a otra pausa. Esta vez vamos a escuchar a Víctor Heredia con su canción El misterioso dragón. Ya estamos de vuelta. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Construir una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción. Pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción. Pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas. No, nada, retomando un poco, ¿no? A lo que habían planteado sobre las construcciones colectivas. Yo creo que la olla representa ya lo colectivo, porque ninguna olla se puede pensar desde lo individual. Nosotros, dentro de nuestro grupo político, así sea la olla y así sea los merenderos, esto es una construcción de no solo de los compañeros, sino también, como descontaba antes, de lo de las donaciones, ¿no? También de los vecinos, que si no, no se pueden llevar a cabo. Y también lo que nos pasa, obviamente, es que, bueno, estamos, Vicky, un cachito, para allá, disculpa, es mi hija, nosotros también estamos cocinando adentro de la unidad básica, como comentaba ahora, que no lo pudimos hacer más en la plaza, y no podemos ser muchos compañeros por una cuestión de las medidas de prevención y de adecuarnos a los protocolos. Entonces, no, a veces no podemos ser más de cuatro, o como mucho un quinto que entra y salga, pero no podemos ser más gente que eso. Pero está claro que esos cinco compañeros que hacen la olla no son los cinco compañeros, sino se están todo el resto, porque hay compañeros que por ahí, bueno, por la edad son factores de riesgo y no pueden venir a la unidad básica, pero sí hacen llegar donaciones o sí se meten en los distintos portales barriales de internet para comentar lo que estamos haciendo, para comentar lo que se necesita, para que le avise a la gente que necesita venir a buscar un plato de comida. Está la compañera que por ahí no le puede poner el cuerpo, porque bueno, por distintas razones, pero se encarga de diseñar los flyers para mover en los portales, para mover en las redes, el equipo de organización, el equipo de comunicación, así que bueno, nada, está claro que por más que sean cuatro compañeros que están haciendo la olla por una cantidad de que no podemos ser más, está todo el resto, ¿no? Y bueno, yo creo que esta de las consignas, que muy bien decía Jorgelina, de que nadie se salva solo, yo creo que representa esto, ¿no? Esto es el héroe colectivo, es el héroe del pueblo que tiene que llevar adelante esta circunstancia, este contexto, y una vez más el pueblo argentino demostró que es solidario, demostró que somos más que el egoísmo, que el individualismo, que los miserables que siempre están. Lamentablemente nosotros también los vemos, así como los vecinos nos ayudan en el barrio. Yo sigo insistiendo, ¿no?, que estamos en el barrio de Núñez y se entienden las complejidades que tiene el barrio. También vemos el odio de la gente, de la gente que es individualista, de la gente que no se pone en el lugar del otro, que la gente que solo se mira su ombligo, y nada, y vemos como también le molesta ver al pueblo organizado. Así que bueno, nada, esas son las distintas experiencias que me gustaría que les comparto a Ceci, nosotros de nuestro barrio. Y bueno, nada, entender realmente que de esto no se sale solo y lo colectivo es lo que nos va a salir llevar esta pandemia por delante. Claro. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un nuevo corte y vamos a ya volver rapidito para el último bloque, ¿sí? De esta linda conversación. Ya estamos de vuelta. Bueno, acá estamos de vuelta, espero que se escuche con claridad. Y en esta mesada y en este cierre yo creo que muchas cosas salieron, muchas cosas se fueron aportando desde la historia de las construcciones de sus organizaciones con respecto a la olla, de este presente, que es cómo en el aquí, en el ahora, atravesados por esta coyuntura pandémica, se reformula la propuesta. Y también salieron, pero me gustaría de pronto que tiremos, aunque sea cada uno y cada uno una idea, sobre desafíos a futuro, si bien los estuvimos también analizando, ¿no? Todo esto compartido tiene que dejarnos pensando en cuáles son los desafíos desde esas construcciones que vienen haciendo desde las ollas en sus organizaciones para el futuro. No sé si es clara la pregunta. Sí. Cabracho, vos querías decir algo. Sí, no, creo que me quedé pensando, ¿no? Mucho porque esta última ronda, digamos, como que se tocó el nudo de la cuestión, y que justamente la pregunta que vos sugerís es esa, ¿no? El futuro. Creo que todos los que estamos acá trabajamos para un mundo mejor, ¿no? Y que el futuro lo estamos viendo en este presente, donde comprobamos, como decía Jorgelina, ¿no? Como decía Tati, ¿no? El valor de la unidad, el valor de la solidaridad. Comprobamos que si nosotros no tomamos los problemas en nuestras manos, si no nos podemos recostar en un gobierno, que a lo mejor pasarán 4 años y vendrá otro, y entonces nos quitan ministerios, nos quitan derechos, es obvio que el sistema para reproducirse cada vez necesita menos de nosotros, cada vez nos quita más. Así que me parece que la enseñanza y el futuro es ese, es decir, que de esto nos quede ese aprendizaje, ese saber que esto lo tenemos que tomar en nuestras manos, que tenemos que unirnos, que tenemos que colectivizar, que tenemos que intercambiar experiencias como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y creo que ese es para mí el mayor desafío. Buenísimo. Bueno. ¿Quién más quiere sumar su aporte? No, permiso. Yo creo que, bueno, en sintonía en lo que decía el compañero Quebracho, también lo que me gustaría agregar, ¿no? Que como objetivo que tenemos que intentar de lograr es un poco de sentido común y empatía, ¿no? Entre nosotros, con la gente. Porque realmente hay que poner en valor lo importante. Yo creo que esta pandemia lo que nos dejó a todos, a las organizaciones políticas, a la sociedad en sí, es poner el foco en lo importante. Y realmente nosotros venimos de cuatro años neoliberales y nos han sacado un Ministerio de Salud queriéndonos decir que eso no era importante, y era importante tener un Ministerio de Modernización. Entonces me parece que el sentido común de lo que es lo importante, de que necesitamos tener presupuesto sanitario, de que necesitamos tener hospitales, yo creo que eso en mucha gente despertó una inquietud o despertó focalizar realmente el eje lo importante, lo veo, realmente la gente lo transmite, me pasa con mis vecinos, me pasa con mis relaciones sociales, realmente la gente puso el foco en la salud, y bueno, me parece que como objetivo es ese también, ¿no? Que esto nos deje un cambio de paradigma en lo que es el pensamiento en dónde tiene que ir destinado el presupuesto y dónde tiene que estar lo importante. Buenísimo. Sí, yo sumaría ahí, me parece, por lo menos como también pensamos de la asamblea, ¿no? Que la salud más integral, digamos, ¿no? Tener vivienda digna de salud, tener acceso al trabajo de salud, tener la posibilidad de que el otro te reconozca como una persona y no como un desecho, como le pasa a los compañeros que están en situación de calle, es salud, que la policía no reprima y no golpee a los compañeros o a los pibes en los barrios, también es parte de la salud, y me parece que en ese punto el desafío, la agenda de las organizaciones sociales y comunitarias y políticas, tiene que ir también esa exigibilidad de política pública, digamos, y poder correr un poco el foco entre política de gobierno y política de Estado, porque la verdad que es cierto que hubo 4 años ¿no? de un neoliberalismo o de un macrismo muy acérrimo, pero digo, también hay cuestiones estructurales que son más allá de 4 años, incluso en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un gobierno y lo seguimos teniendo hace más de 15, ¿no? Y hay algunas cuestiones estructurales que puso en evidencia la pandemia, que no tienen que ver con los gobiernos, sino que tienen que ver con las políticas de Estado. Me parece que tenemos que darnos esa legitimidad como organizaciones, que a veces como estamos tan atrapados por la asistencia, porque la verdad que estamos dando respuesta en la emergencia, estamos dando la respuesta que a veces el Estado no está dando, ¿no? Se nos hace más difícil sostener la asistencia, dar la discusión política, cuidar entre los compañeros, promover el trabajo colectivo y dar además esa discusión de política, ¿no? De la exigibilidad. Me parece que el desafío va por ahí. ¿Cómo esto nos permite transitar de políticas de gobierno a que sean políticas de Estado? Claro, sí. La verdad es que sí, clarísimo el punto. Creo que más o menos vamos teniendo ahí un panorama bastante formado de si bien son 3 espacios diferentes, como que estamos confluyendo bastante, ¿no? Y lo importante sobre todo de retomar esto de la solidaridad, el tema solidario, pero también no simplemente de dar porque tengo, sino de lo que también nombraba Tati recién, de esta empatía o de poder justamente pensarse en conjunto y no simplemente decir, bueno, yo estoy un poquito mejor, entonces colaboro, pero... Y ahí me parece lo clave esto, lo de la organización también, que esto también promueva otra manera de ver la comunidad, tal vez, de ver los lazos, de ver la construcción social, más allá también, como decía Jorgelina recién, más allá de si es una política de gobierno, de Estado, de gobierno provincial, de etcétera, lo que sea, una cuestión más de entre nosotros. No sé, Connie, si vos querías... Sí, no, está clarísimo, sí. Yo creo que en definitiva de lo que estamos compartiendo es la dimensión política de la solidaridad, no la solidaridad como un hecho que nace en mi corazón, porque ¿quién no se va a sensibilizar si ve un niño, un joven, un anciano con hambre? Yo creo que estés donde estés, te sensibiliza, tenés que ser muy mala persona, ¿no? Ahora, el hecho de la solidaridad en su dimensión política es potencia esa mirada y le da realmente otra dimensión distinta, porque es esa misión, esa mirada junto con el otro y la otra en función de un horizonte común, a dónde queremos como cultura, como pueblo, como grupo llegar, y ahí tenemos que llegar a una sociedad en donde entren todos y todas, ¿sí? En donde no entren algunos sí y otros no. Yo les agradezco enormemente porque uno se enriquece mucho con estas cuestiones y creo que son ámbitos que también, si yo los pienso a futuro, tendríamos que generar encuentros donde podamos charlar nuestros acumulados, charlar nuestras experiencias, desde construir lo común teniendo en cuenta lo diferente. Con el diferente es hermoso construir. Con el antagónico no, porque creo que todos tenemos el mismo antagónico, que no tiene el mismo enfrente y lo podemos visibilizar y lo podemos definir. Así que construir desde las diferencias enriquece enormemente. Bueno. Así que en nombre personal y en nombre del equipo, y en nombre capaz de también de quienes nos están escuchando, les agradezco muchísimo. Vamos a pasar la palabra para que se despidan cada uno de los invitados y ya vamos a ir cerrando, sí, la entrevista. Últimas palabritas y despedida y cerramos. Nada, tomo la palabra yo para despedirme. Bueno, primero y principal, obviamente, agradecer a Coti. Yo la conozco por Coti, ustedes le dicen Coni, pero yo le digo Coti, a Constanza por la invitación. La verdad, bueno, fue muy fructífero poder escuchar las distintas experiencias de los distintos barrios, sea del compañero de Lanús, de San Telmo, con esta causa en común que tenemos, que es organizar la solidaridad, porque la solidaridad ahí está, hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere donar, pero por ahí la función de las organizaciones políticas o de las asambleas barriales es organizarla, esa solidaridad, porque si no está organizada también cuesta mucho poder llegar a todos. Así que bueno, nada, y siguiendo una cosita que quería aclarar, que quería decir, ¿no? Algo que también estaba comentando Jorgelina, en la ciudad de Buenos Aires también se vio reflejado una nueva necesidad realmente que hay, y está buena de ponerla en valor, que es el acceso a internet. Realmente podemos ver que hoy en día, si la gente no tiene acceso a internet, queda fuera de un sistema, queda fuera de un montón de situaciones. A nosotros, la verdad, que con la gente que está en situación de calle y gente que no, la verdad que no puede pagar internet, que se viene a la unidad básica para hacer los trámites de IFE, para hacer los trámites de ANSES, todo lo que hoy en día, toda la ayuda que está dando el Estado en ese sentido. Si vos no tenés acceso a internet, quedás afuera de todo eso, como también quedás afuera de poder escuchar este programa mismo. Así que me parece que es una lucha que tenemos que dar en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios populares, en los barrios humildes, que necesitamos que la internet sea universal, y yo creo que es una lucha que vamos a tener que dar tarde o temprano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé. Quería agradecerles, compañeras y compañeros, el haberme invitado y el haberme permitido intercambiar con ustedes. La verdad que me enriquece enormemente, me alegra saber que vamos transitando por un camino común y que entendemos que lo nuestro no es el asistencialismo meramente, sino que vamos más allá. Acá no competimos con Cáritas ni con el Ejército de Salvación, sino que queremos construir poder popular. Así que bueno, muchas, muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Después de quebracho es difícil hacer una despedida, así que muchas gracias por la invitación, en nombre de toda la asamblea, y que además con los compañeros de Arepa venimos ahí como, ¿no?, tejiendo también redes, otras formas de colaboración, así que muchas gracias y creo que clarísimo seguir construyendo el poder popular. Bueno, así vamos llegando ya al final, entonces. Les agradecemos una vez más por este ratito, sabemos que todos estamos con mil cosas, así que se hayan tomado un ratito para estar acá en el programa, es muy, muy valorable desde el equipo de acá. Y vamos a ir a la última pausa del programa, dándole paso a la compañera Eloísa para que nos cuente qué vamos a escuchar. Les cuento que elegí el canto de Agarrata y Catalina porque me siento realmente en una película repetida de una trama fantasmal. Buenas noches. Reservados de buscando algún lugar que sobre los dientes insomnes de los carceleros. El niño que ayer escapó de Malí no pasó de las púas de acero. La madre que ayer se trepó en el lanchón con dos crías envueltas en algo de ropa. Es tiempo y amor disolviéndose al sol, bolsa gris en las costas de Europa. Sin salvación de Salvador, llueven familias enteras. Hombres de Honduras bajo vagón, temen la noche y esperan. Piernas que escapan del cartel, dedos con gritos de lata. Prima reseca subiendo al tren, sale la bestia de Chiapas. Furia y esperanza en un ferrocarril. Virgen de la oscuridad, solo te puedo pedir. En el intento de vivir. Y si el favor de la odiosa fortuna hace el favor de dejarles llegar, como metralla las opiniones, zumbar la bala de la inequidad. No tienen permiso si no tienen visa. No se precisa que estén por acá. No traigan pobres que ya tenemos. Silban las víboras del capital. Saquen sus heridas de esas sierras. Que su sangre no traspase la frontera. Libren mi país de su miseria. Llévensela. Los conforman con las migas. Moscas amenazantes de la santísima propiedad. Los adaptan, los esconden. Alguien los acompaña cuando los echan de la ciudad. La gran industria mundial exige brazos, no quiere bocas, quiere cuerpos que traficar. Pero no gasta plata en comida. Somos esta maquinaria, somos este kamikaze, esta guerra millonaria, somos estos engranajes. Me queman los ojos su sombra empapada, la luna en la balsa, la fiebre escarchada, el frío del miedo en la tumba del mar. El grito del hambre que no he de escuchar. Me niegan los ojos su brasa, el ardor. Cruzando el desierto se seca el bidón, el llanto del diablo, la baba de Dios. Arañas de oro bajando del sol. Una mirada extranjera delira en un crucifijo. Con su agonía en mi puerta me habla del pan de sus hijos. Y yo que me doy el lujo de no morir de pobreza, canto esta pobre canción hecha de inútil tristeza. Y no sé, yo no sé cómo salir y salvarlos, cómo hacer para hacer. Si mi quietud es un pájaro, frente de un banco, sobre un banco de hormigón. No es tan ajeno ni lejano todo el dolor de mis hermanos. Y en nuestras manos el futuro en construcción. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Bueno, y acá llegamos al final, compañeras, compañeres, qué bella compartida, qué bella masada que hemos tenido. Y calculo que a ustedes también les deben quedar cuestiones ahí como ecos y resonancias, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas, obvio. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, y espero que a los oyentes también, que durante la semana uno también va recuperando alguna que otra de esas resonancias. A mí lo que me queda, después compartimos qué piensan ustedes, son esta cuestión de las ollas populares desde tres territorios diferentes con un mismo objetivo. ¿Cuántas cosas en común tenían? Y ese creo que es el desafío. ¿Cómo pudieron, desde acumulados de construcciones diferentes y de caminos de construcción diferentes, aunarse, unirse, aglutinarse a través del hecho de salir a dar respuesta solidaria a la situación del hambre generado y agudizado, porque ya existía de antes, pero ahora agudizado y potenciado por la pandemia? Y creo que ese es el desafío futuro, cómo articular esas redes, cómo generar esas cuestiones que nos hagan, desde las diferencias, poder ver el horizonte común y poder así trasladar en acciones esta solidaridad que se ha manifestado, ¿sí? Me gustó mucho la imagen del cuidado de la salud que decía la compañera, se me fue el nombre, Jorgelina, le decía Jorgelina, ¿sí? La salud, que en este momento pasa por el alcohol, el lavado de las manos, el barbijo, que tiene que estar en el momento para la entrega de la vianda, pero que la salud integral en su totalidad es que podamos comer en el futuro, que podamos tener una vivienda digna, que podamos tener un trabajo, que podamos tener acceso al hospital, acceso a la educación, acceso al trabajo. Eso me pareció muy fuerte también, ¿sí? Y creo que centraría los desafíos en la construcción de unidad, de la solidaridad potenciada, ¿para qué? Para organizarnos. Y la organización para incidir en las políticas públicas futuras, para que las ollas no existan. Porque en definitiva creo que el sueño o la utopía es que no tengamos que necesitar ollas. Si está la olla es porque hay un derecho que no se cumple. No sé ustedes qué les parece, compañeros. Gonzalo. Sí, no, claro, Connie, también lo mismo. Uno se queda pensando en ese camino, ¿no? Si bien las ollas y estas organizaciones están dando una respuesta, como hablabas vos, siempre a mí también me quedo pensando mucho en esto, en para qué es esta organización, ¿no? Esta juntada, esta construcción colectiva que también nombraba Tati, ¿no? Como que ya el guiso es de por sí una construcción colectiva de muchos ingredientes diferentes que hacen uno. Entonces ya simbólicamente hasta mismo eso, como alrededor de esa olla grande se están juntando poblaciones muy diferentes, también como nombrabas vos, Connie, ¿no? De territorios diferentes, pero que tienden a esto mismo, que también nombraba Quebracho, ¿no? Lo de poder fortalecer esta organización hacia un objetivo, ¿no? De poder popular. Y nada, también me parece que está muy bueno esta la participación, que toda la gente que se sumó, que también nombrabas vos, Connie, ¿no? Y esta cuestión de encontrarnos más allá de todos los protocolos de cuidados, de estar presente, ¿no? Romper esta individualidad que nos está bajando un poco a veces el sistema, empezar a mirar al otro no tanto como un enemigo, sino como parte de un grupo grande. Y pensarnos en conjunto, me parece que eso es fundamental, y las ollas tienden un poco a eso, entonces me parece que es una manera muy básica pero fuerte de juntarse para pensarse en conjunto. No sé, Albi. Todos los colectivos se nutren también, así como el guiso se nutre con los ingredientes y el amor que se le pone, los colectivos se nutren con el afecto y el esfuerzo de compañeros y compañeras que quizás también han sido partícipes y han recibido también el alimento. No solamente de quienes voluntariamente van a trabajar para preparar la comida son otras personas, sino ellos mismos, ellas mismas. Por eso queremos saludar a Miguel, a Roberto, Leandro y Gladys, que participan en el espacio de Solidaridad en Calles de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, junto con Ayelen, a quien hemos escuchado hace un momento, a Julieta y a Vicky. Porque van conformándose y fortaleciéndose equipos de personas que se ponen al hombro esta bella tarea de alimentar el cuerpo y alimentar el alma. Otro programa que llega a su fin, con un tema denso, potente, profundo, también doloroso, ¿no? Pensar que estamos hablando de miles y miles, millones de personas con hambre en este mundo, miles y miles, y también millones de personas con hambre en nuestro país, que se alimentan gracias a la solidaridad y a la organización de muchas personas, colectivos, movimientos, comunidades que se establecen y que trabajan en los territorios poniendo en común mucho esfuerzo, mucha cabeza, mucho corazón y mucho cuerpo para resolver un tema que no es solamente el guiso de un día de la semana, de dos días o de todos los días. Es resolver la vida cotidiana de las personas, porque en ese guiso están todos los ingredientes que simbólicamente les podíamos decir, además de los afectos, de la fraternidad, del sentido humano con que se realizan, también de personas que se arriesgan a salir a la calle y a poner el cuerpo en las ollas, están en juego esos ingredientes que dan cuenta de todos esos derechos vulnerados, porque los derechos humanos son integrales y son indivisibles y son inalienables, de manera que todos los derechos son un solo derecho y un derecho es todos los derechos, no los podemos separar. Y quienes están cumpliendo en este momento la tarea y el ejercicio de garantizar los derechos de las personas son las organizaciones que están en territorio bancando la olla, parando la olla, como se suele decir. Así que, bueno, mucho para pensar y reflexionar y seguir aportando. Vamos a poner en el Facebook todas aquellos datos que nos han dejado nuestros compañeros y compañeras presentes para que quienes puedan y esté a su alcance colaboren, con la que tengan más cerquita, con la que sientan que tienen más, más vínculo o donde puedan. Pero todos tenemos que ser uno, una unidad. También queremos decir, antes de irnos, como siempre decimos, que vamos a denunciar nuevamente la violencia policial ocurrida en Córdoba, la violencia que mató a un pibe. Otro pibe menos en nuestra tierra, ¿no? Qué triste. Queremos también hablar de los mapuches, del territorio mapuche del otro lado de la cordillera, que llevan más de 100 días en huelga de hambre, que han sido agredidos, han sido pisoteados por grupos fascistas, por los carabineros, por la injusticia de Chile y sin respuesta del gobierno. Por eso se están firmando documentos, comunicados y petitorios al presidente Sebastián Piñera para que arbitre todas las medidas para que se cumplan los derechos y estos hermanos y hermanas presos políticos mapuches se les garantice su vida, su integridad, su dignidad y que puedan salir en libertad porque no han cometido ningún delito. Y por último, reflexionar sobre la muerte de un pastor, de Pedro Casaldáliga, el Vasco Casaldáliga, obispo de Araguaia, de Brasil, un revolucionario, un obispo que entregó absolutamente todo, no solo a la defensa, sino a estar al lado de las personas, de los grupos, de los colectivos, de los territorios que más sufren en Brasil. A los 92 años se fue Pedro Casaldáliga y con él se fue toda una tradición subversiva, hermosa y revolucionaria y emancipadora de la Iglesia de los Pobres. Nos despedimos entonces y les dejamos la voz de nuestra compañera Lula para que vuelva a reiterar las redes por las que pueden escucharnos. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Mente. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¡Como el amor y el invento!